bailaba. En el ghetto lo bailaba, en el club lo bailaba. Llegando a la pista yo comienzo a mirar y veo a esa chica que me empieza a impresionar. Apenas me le acerco y me le pongo pa' bailar. Cuando ella se me pega yo comienzo a temblar. Le digo que le gusta, ya me dice que el danzar. Me monto en la tarima y me pongo a improvisar. Le tiro un par de rimas y ya se puso a gritar. Y me digo en mi mente, otra más se va a rodar. Guay, guay. Estaba danzando con la lenta, guay. Estaba bailando con la lenta, voy. Estaba danzando con la lenta, guay. Estaba bailando con la lenta, baby girl. Esto es pa' ti, yo canto pa' ti. Este es el varón y que te canta pa' ti. Esto es pa' ti, mueve tu body. Este es el varón y que te canta pa' ti. My ebony queen, why, why. My beautiful woman, boy, boy, boy. My ebony queen, why. My beautiful woman, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy. Sexual. Contigo yo quiero bailar. Sexual. A ti yo te quiero ver sudar. Sexual. Tu cuerpo quiero verte mover. Sexual. Contigo hasta el amanecer. Sexual. Contigo yo quiero bailar. Sexual. A ti yo te quiero ver sudar. Sexual. Sexual. Una sexy ya. Contigo yo quiero bailar, danzar. Una sexy ya. Contigo yo quiero bailar, danzar. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el ghetto lo bailaba, en el club lo bailaba. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el ghetto lo bailaba, en el club lo bailaba. Una sexy ya. Contigo yo quiero bailar, danzar. Una sexy ya. Contigo yo quiero bailar, danzar. En la pista lo bailaba, en el parque lo bailaba, en el ghetto lo bailaba, en el club lo bailaba.